Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para adentrarnos en la actualidad del deporte local, que hoy va a girar sobre la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, que se celebró la pasada semana. Una Junta Rectora, la primera de este año 2022, en la que hubo quórum, obviamente, si se pudo llevar hacia adelante, y en la que se trataron varios asuntos, sobre todo relativos a pequeñas modificaciones específicas de algunos aspectos. Por ejemplo, del convenio colectivo del personal laboral de los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes, una modificación de dos artículos que afecta a lo relativo a las horas extras, y también la inclusión en el apartado de subvenciones a colectivos y a deportistas individuales, en este caso a los deportistas individuales, de una nueva ayuda, digamos, a este tipo de deportistas por el concepto de reto deportivo. Enseguida lo vamos a explicar. En principio estaría o sería concedida a aquellos deportistas federados que afronten o vayan a realizar un reto deportivo que no sea una competición oficial, que es lo que se subvencionaba hasta el momento, campeonatos de España, de Andalucía, etcétera, etcétera. Pues en este caso se introduce esta nueva línea de reto deportivo. Además, también ya se empezó a tratar lo que va a ser el calendario deportivo para este 2022. Es el calendario que se elabora entre los colectivos y el Ayuntamiento de Ubrique para intentar que no se pisen eventos deportivos y saber más o menos la fecha de lo que tiene previsto organizar cada asociación deportiva, cada colectivo. Lo más cercano, pues este próximo sábado, como saben, pasado mañana vamos a tener esa décima edición de la carrera por montaña Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes, pero es que estamos prácticamente a poco más de un mes de lo que va a ser el gran evento deportivo de esta primera parte del año. Como todos ustedes saben, la subida a Ubrique, la 26ª edición de la subida a Ubrique Benocaz, que este año será también Campeonato de España, segunda prueba del Campeonato de España de montaña, de automovilismo de montaña. Antes de adentrarnos en lo que fue esta Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, un par de apuntes. El primero relativo al baloncesto. Tenemos las fechas de los partidos de este fin de semana, en el que hasta tres equipos van a cerrar la temporada. Uno que ya lo tenía anunciado, que era el Junior Masculino B. Su último encuentro lo va a jugar el sábado aquí en casa ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. Mientras que el cadete femenino también va a cerrar este fin de semana la temporada, va a jugar su último partido, sus últimos partidos, mejor dicho, porque va a doblar la jornada. El viernes, jugará a partir de las 7 de la tarde ante el Club Deportivo San Felipe Neri 2007, aquí en casa, en el pabellón polideportivo, y al día siguiente, el sábado, a las 6 y media de la tarde, se medirá en Rota al Don Bosco 88. El infantil femenino también jugará el sábado, pero al mediodía, a la 1:15, en Jerez, ante el DKV Jerez Gris, mientras que el minibásquet mixto, que juega jornada este fin de semana y que no termina su competición, sino que seguirá, el Paco Bazán Cabu recibe a Arcos el viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Y además de esto, también quisiéramos puntualizar que el sábado se disputa la 23ª Travesía de Resistencia Subbética Cordobesa entre las localidades de Cabra, Carcagüey y Zueros, en Córdoba. Tercera cita del calendario de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, en la que nuevamente estarán presentes o habrá representación ubriqueña en la figura del equipo del Club de Senderismo Los tres Caminos. Dicho esto, pues solo dos apuntes que queríamos que queríamos adelantar relativo a lo que nos espera este próximo fin de semana, vamos a volver atrás a la semana pasada y a, para hablar de esa Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte. Ya saben que es el máximo órgano rector que coordina y gestiona el deporte ubriqueño y que preside, como saben, la, en este caso el equipo de gobierno. En los próximos minutos vamos a conocer algo más sobre qué deparó esta Junta Rectora, precisamente, bueno, y algunas cuestiones más, con precisamente decíamos, con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La semana pasada el Patronato Municipal de Deportes celebraba una nueva Junta Rectora con representantes de todos los colectivos deportivos, en una sesión en la que se trataron algunos aspectos de interés que vamos a analizar en los próximos minutos, pero antes, ya en líneas generales, ha sido la primera de este año 2022. ¿Y cómo transcurrió todo? Bien, ¿no? Ya os digo, tuvimos esta junta rectora en la que ya tocábamos temas de forma puntuales, ¿no? Y temas que nos ayudaban pues a seguir avanzando y tocando puntos a nivel de patronato, y bien, la verdad que bien, con un quórum bueno que nos permitió desarrollar esta junta rectora y con aprobación de los dos puntos que planteábamos, ¿no? No ha sido la primera presencial tras el confinamiento, ya la última, la de presupuesto, ya sí pudisteis contar con la presencia de los colectivos, ¿no? Sí, la anterior, que fue sí, en diciembre, pues en esa sí fue la aprobación de presupuesto y también tuvimos de forma presencial, ¿no? Ya alguna que otra hemos realizado en forma de videoconferencia, pero eso ya afortunadamente se queda atrás y ya estamos realizando esa junta rectora de forma presencial. Como tú dices, en la anterior fue la aprobación de presupuesto anual del Patronato Municipal de Deporte y también afortunadamente con la aprobación por parte de los colectivos, ¿no? Bueno, de esta manera vemos que poco a poco se va retomando la normalidad en el sentido que lo permite la situación sanitaria, y esperemos que no haya que dar pasos atrás. Lo primero, Virginia, en este caso de los puntos que se trataron, se aprobó una modificación de un artículo del convenio colectivo, digamos que afecta a lo que es al personal del Patronato Municipal de Deporte, tras un acuerdo relativo a las horas extraordinarias. ¿En qué consiste esa modificación y qué es lo que conlleva? Sí, nosotros, yo siempre digo que el Patronato Municipal es un organismo, es autónomo y muy dinámico, ¿no? Y evidentemente tenemos una plantilla de 30 trabajadores en este Patronato Municipal y tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias. Por calendario laboral, pues los trabajadores pues disponen de unos días festivos, días de disposición, que no trabajan y demás, pero evidentemente la ciudad del patronato no, muchas veces pues no depende de días festivos o no, muchas veces por calendario oficial de federación pues tenemos partido los domingos, tenemos partido en días festivos, son fechas de competición que pone la federación y tenemos que abrir instalaciones. Entonces nos veíamos la tesitura de esos días que el trabajador por calendario laboral y pues, a nivel de sindicato tiene libre, pues que teníamos que abrir instalaciones, ¿no? Y entonces pues nos planteamos pues ampliar pues la carga económica de esas horas que echara el trabajador para de alguna forma pues reforzar, ¿no? Pues que asista pues a esos días que hay que abrir esas instalaciones, porque lo que no podemos hacer es cerrarlas. Yo te digo que por calendario de federación muchas veces hay que abrir instalaciones en días en los que los trabajadores pues gozan de días libres por el calendario laboral y tenemos que abrir las instalaciones. Entonces, pues, uno de los puntos era aumentar pues el precio de la hora para que fuera más llamativo, para que ese trabajador pues accediera a acceder ese día para abrir las instalaciones. Siempre, como digo, pues enfocado a mejorar y a tener más accesibilidad por parte de los usuarios en nuestras instalaciones, ¿no? Claro, porque, digamos, un día festivo aquí en nuestra localidad o incluso un puente local, de eso se beneficia la mayoría de los trabajadores de la localidad, pero precisamente por ser día libre también es aprovechado por las federaciones, ¿no?, para programar eventos deportivos, y claro, esos días festivos a ellos no les afectaban, ¿no?, en ese sentido. Claro, claro, exactamente. Nosotros, por ejemplo, en Navidades, ¿no?, en la época de Navidades, en la que viene mucha gente, muchos jóvenes que están estudiando fuera y demás, nosotros no nos podemos plantear cerrar una instalación. Sin embargo, los trabajadores del patronato, en muchos de los casos, por calendario laboral, tienen festivos ciertos días. Entonces, nosotros, pues, tenemos, ¿no? Está claro que que tenemos que abrir esas instalaciones y de alguna forma tenemos que hacerlo. Si el trabajador dice que no trabaja, no trabaja, porque por calendario laboral está así cerrado, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues incrementar el precio de esa hora, no para el trabajador, pues era quizás un incentivo positivo para abrirla, ¿no? Y como ya digo, pues son pequeños incentivos que se les van ofreciendo a los trabajadores, sobre todo para eso, ¿no? Pues para seguir abriéndonos estas instalaciones, sean festivos o no, ¿no? Porque en muchos casos, en los días de festivo laboral, pues es cuando quizás pues hay más afluencia de cierto tipo de personas a las instalaciones, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar para todos los públicos, no solamente para los usuarios, sino también para los trabajadores, ¿no? Precisamente en lo que son los aspectos laborales de los trabajadores del patronato, hay que recordar que ahora mismo están inmersos en una RPT y como muchos de los trabajadores municipales, también dentro del Patronato Municipal de Deportes se va a desarrollar un proceso de estabilización del personal laboral. ¿Cómo se está llevando esta situación ahora mismo dentro del patronato? Sí, la RPT la está llevando directamente la delegación de personal del ayuntamiento y, bueno, es también no solamente una demanda ancestral, sino una necesidad por parte de ese patronato. Y le digo, son 30 personas las que pertenecen, 30 al trabajador, las que pertenecen a este organismo. Uh-huh. Y son trabajadores que han ido entrando en esa instalación, con procesos selectivos, pero que han ido atendiendo a necesidades de forma específica, ¿no? Y nos encontramos en un patronato municipal con monitores, operadores de mantenimiento, socorristas, limpiadora, personal de administración, es decir, un personal técnico, es decir, una amplia gama de personas, ¿no? Y muchas de las veces, pues las condiciones laborales, los contratos y demás, pues son diferentes dependiendo de la situación, ¿no? Y con esta RPT, pues nos planteamos, pues hacer, pues eso, ¿no? Una definición de los puestos de trabajo de forma específica y atendiendo a las necesidades y a los puestos que desempeñan cada uno, ¿no? Para intentar, pues eso, fijar pues estos puestos específicos para cada uno de sus contratos, ¿no? Porque ya digo, hay una amplia gama y nos encontramos para mejor monitores de ciertas actividades en las que hay diferentes horas de contratación, diferentes categorías profesionales, una amplia gama ahí que desde, por supuesto, pues nos veíamos, pues ya digo, que hace tiempo que, bueno, desde siempre que esto era necesario y ya hemos cogido el toro por los cuernos y vamos a hacer una RPT adecuada a estos profesionales, ¿no? Claro, eso era una reivindicación histórica histórica casi desde inicios del patronato de deportes, ¿eh? Una reivindicación no solamente del patronato, de la radio, del patronato de radio, del personal del ayuntamiento también, y bueno, es histórica y bueno, se empezó, como tú ya sabes, por el personal del ayuntamiento y ahora estamos inmensos, no solamente el personal del patronato, sino también de radio. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que es necesario, ¿no? Era, como digo, una reivindicación histórica y bueno, ha sido el momento y en eso estamos, ¿no? Virginia, también se modificó la orden de subvención del organismo autónomo para una línea denominada de reto deportivo, ¿no? ¿Qué es esto de reto deportivo y en qué consistió tal modificación? Sí, sigo diciendo, ¿no?, que nosotros tenemos un organismo muy dinámico en el que siempre estamos receptivos a ideas, ¿no?, a solicitudes por parte de usuarios, de colectivos, de deportistas individuales y en diferentes modalidades. Nosotros vamos, yo soy concejala de este ayuntamiento de deporte, pues siempre, todos los años, pues hemos hecho ciertas modificaciones a fin de mejorar pues esta línea de subvención. Son 5 líneas las que tenemos de subvención para entidades deportistas y deportistas individuales. Y no es que hayamos ampliado, siguen siendo 5 líneas, pero en el apartado 5, en la modalidad 5, que es ayuda a deportistas individuales, hemos incluido el de retos deportivos. ¿Por qué? Porque cada vez más deportistas individuales federados pues quieren participar en diferentes retos deportivos. Pues yo qué sé, pues hacer la escalada de Everest, por ejemplo, ¿no? O realizar una ruta, ¿no?, de no sé cuántos kilómetros. Entonces, eso también hay que fomentarlo, porque de cierta forma es deporte, es fomento de actividad física, es trasladar y divulgar el nombre de Ubrique también por diferentes, por allá donde llegue a través de la divulgación, y en cierta forma es deporte, ¿no? Nos llegó, yo digo, nos han llegado varias solicitudes a este respecto y lo hemos incluido dentro de la modalidad 5. Como ya sabéis, son 5 las modalidades. La modalidad 1 es competición para deporte federado, la modalidad 2 es fomento del deporte base, la modalidad 3 es fomento del deporte local, modalidad 4 organización de eventos deportivos y la modalidad 5 es ayuda a deportistas individuales, deportistas becados y esta nueva inclusión que es reto deportivo. Como comentábamos ya en la aprobación del presupuesto anterior para este 2022, nosotros hemos mantenido la subvención económica destinada a la subvención por parte de esta línea de subvención para colectivo, y en cierta forma pues esperamos llegar también a llegar a todas las solicitudes que nos han trasladado, ¿no? Ahora mismo está abierto el plazo de la apertura de solicitudes desde el 10 de marzo hasta el 1 de abril. Se ha hecho llegar a todos los colectivos que están inscritos en este patronato y deportistas individuales que tengamos constancia de que está en registro, pues esta línea de subvención. Y aunque es verdad que día a día pues cada vez salen más deportistas, ¿no? Y que muchas veces son deportistas que están federados, incluso que no tienen contacto con nuestro patronato, con nuestras instalaciones, pero lo hemos hecho llegar de una u otra forma, y a través que formen parte de colectivos, que formen parte de asociaciones, ya digo, para aquellos deportistas individuales, y lo hemos hecho llegar, está hecho toda la divulgación de esta línea de subvención, y la colgaremos también en nuestra página municipal del patronato a través de la web, para que llegue, pues ya os digo, a todas las personas que deportistas que le pueda interesar, ¿no? Oye, Virginia, ¿qué límites hay para estas ayudas individuales? Me refiero, los deportistas supongo que tendrán que argumentar, ¿no?, para recibir esa ayuda, pues que van a participar en eventos deportivos supralocales, en este caso, oficiales, y no sé si hay un límite de edad, porque claro, no es lo mismo un atleta o un deportista individual que esté empezando, que sea joven, que no tenga a lo mejor un poder adquisitivo importante, a una persona ya veterana que, bueno, pues que a lo mejor ese reto deportivo entra dentro de su hobby y el nivel adquisitivo es mayor. No, digamos que no es lo mismo un caso que otro, ¿no?, a la hora de valorarlo. Sí, pero nosotros para deportistas individuales no habíamos establecido límite de edad, porque si está federado, es decir, en los casos tiene que estar federado el deportista en cuestión, y bueno, hay ciertas disciplinas, como por ejemplo el senderismo, que da quizás para hacerlo a mayores edades, ¿no? A lo mejor otro deportista, como el atletismo, pues sí se realiza en edades más jóvenes, ¿no? Pero en ese respecto no habíamos tenido nosotros consideración a nivel de edad, ¿no? Como yo digo, tienen que ser deportistas que estén federados. Tiene que ser, si es verdad, que para categoría puede ser juvenil o también, como hemos comentado, categoría amateur también, ¿vale? Que participen en competiciones, no solamente a nivel autonómico, sino también a nivel nacional. Sí. No solamente a nivel individual, sino también que representen algún tipo de colectivo, asociación y demás, ¿vale? Y bueno, como yo digo, considerablemente año tras año, desde que incluimos esta modalidad, pues cada vez más deportistas individuales, que a lo mejor anteriormente lo hacían a través de su colectivo o a través de su asociación, pues ahora lo hacen a nivel individual, ¿no? Y bueno, la verdad que fue muy bien recibido, muy bien aceptado cuando se sacó esta modalidad, y así lo hemos estado trasladando. Incluso, como digo, este año pues le vamos a ampliarlo a retos deportivos también, ¿no? Bueno, unido a todo esto, también tratasteis sobre el calendario para este 2022, el calendario deportivo. ¿Qué podemos decir? Porque, bueno, venimos de dos años prácticamente sin que se haya podido organizar casi ningún evento deportivo en Ubrique debido a la pandemia. Ahora parece que se están recuperando en este 2022, sin ir más lejos, este fin de semana, este próximo sábado, como sabemos, tenemos la carrera por montaña de las Nutrias. Ya el año pasado se pudo celebrar la subida a Ubrique. A grosso modo, ¿cómo queda el calendario para este 2022 en lo que podáis adelantar? Sí, nosotros normalmente del patronato, a principios de año, incluso al final, casi último del año anterior, pues solicitamos a todos los colectivos que están inscritos que nos trasladen la fecha. Como tú bien comentas, hemos pasado dos años en el que no lo hemos solicitado porque por tema de pandemia la mayoría de los colectivos han sido ellos los que han dicho que no seguían adelante con sus actividades, ¿no? Y en otros casos porque la normativa pues los impedía, ¿no? Y ya cuando solicitamos este año el calendario a nuestros colectivos, pues bueno, la verdad que llama la atención. En principio tenemos 30 actividades registradas a nivel anual para este 2022. Evidentemente, ni son todas las que están, ni están todas las que son. ¿Por qué? Porque hay un montón de actividades que van surgiendo, algunas que son anuales y que se van repitiendo, como esta, por ejemplo, como tú dices, la Nutrias Pantaneras, la Tierra del Sierra de los Aljibes y Sierra de Ubrique y la Ruta de los Aljibes, quería decir. Y es así, es verdad que se va repitiendo de forma anual. Es este próximo sábado, 19 de marzo, y como esas, por ejemplo, pues hablando también de las nutrias, pues también pues su carrera popular también aparece en este calendario. Y bueno, yo digo, hasta 30 actividades que se han venido reflejando, que bueno, que nos llega la alegría, evidentemente, ¿no? Porque significa que, bueno, que nuestros colectivos están resurgiendo otra vez y retomando pues todas esas actividades, ¿no? Uh-huh. Y Virginia, ¿las subvenciones a estos eventos se mantienen al mismo nivel que los previstos, que estaba previsto, por ejemplo, en los presupuestos de 2020, o varían como sí. consecuencia de que también ha variado el contexto y ya nos encontramos en una situación, digamos, algo delicada? No, en cierta forma, la subvención no se ha modificado ni en época de pandemia. Uh-huh. Es decir, la subvención a colectivo se ha mantenido en todo este tiempo. Incluso en época de pandemia, igual, no se ha modificado. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, nuestros colectivos, nuestros deportistas siguieron, han seguido estando en nuestras instalaciones, realizando actividades deportivas, y en muchas de ellas, de esas actividades que realizaban, pues a lo mejor no realizaban la actividad, pero sí estaban federados o las inscripciones ya estaban hechas. Entonces nosotros uh-huh. teníamos que contemplar también esas necesidades que tenían estas asociaciones y estos colectivos. Entonces en ningún momento pues se ha retirado esa subvención, ni se retiró, es decir, se mantuvo. Lo que pasa que sí es verdad que de la totalidad de la subvención del año pasado pues no se gastó, porque evidentemente los colectivos pues no presentaron ni el 30% de la documentación y no se realizaron ni el 30% de esas actividades, ¿no? Pero nosotros en ningún momento hemos modificado esa línea de subvención, porque evidentemente la situación ha sido tan dinámica, la situación ha sido, es decir, no sabíamos en cierta forma cómo se iba a desarrollar todos estos años a nivel pandémico. Entonces nosotros tuvimos que mantener esa línea de subvención e ir viendo cómo iba evolucionando esto. Como ya digo, nuestros clubes deportivos de fútbol, nuestros clubes deportivos de baloncesto, prácticamente todos nuestros colectivos han estado usando pues estas instalaciones deportivas, que en cierta forma también hay una línea de subvención para uso de instalaciones, y en muchos de ellos, la mayoría, la federación ha mantenido pues su línea de actividades, ha mantenido sus competiciones excepto ciertas épocas, ¿no?, en las que no hubo ni competición. En muchas de ellas se han mantenido y bueno, y ha sido gracias también al esfuerzo que han hecho todos estos colectivos, porque ha sido un esfuerzo federarse. No solamente era federarse, era mantener unos protocolos de seguridad, que es lo que ha mantenido porque se pudiera mantener la competición, ¿no? Bueno, fuera parte de lo que ya se trató en esa Junta Rectora del Patronato, algunos asuntos de interés que también queríamos comentar contigo, Virginia. El primero es que ya se retomaron las actividades del patronato en el pabellón del Instituto de los Remedios tras la colocación del nuevo suelo, ¿no? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué le ha parecido a los usuarios? Bueno, están encantados, no solamente a los usuarios, sino también a las personas que nos visitan del exterior. Yo tenía oportunidad de asistir a diferentes actividades allí desde que se ha puesto el suelo nuevo, diferentes actividades allí en el pabellón, y muy contentos, ¿no? No solamente agradecimientos por parte de los usuarios, porque es verdad que el suelo estaba ya muy deteriorado. Es el primer suelo que se colocó desde cuando se abrió el pabellón. Son aproximadamente 30 años que tenía ese suelo y que había que cambiarlo. Y desde el ayuntamiento se comprometió a buscar la ayuda económica para ese cambio. Le digo que el pabellón es un edificio, el pabellón municipal, un edificio que pertenece al instituto, que pertenece a la delegación de educación, y bueno, muchas veces pues bueno, Isabel dijo que para adelante con esta reparación. Y bueno, ahí también el agradecimiento en esta junta rectora por parte del director del instituto, Fernando Corrales, que agradece públicamente también ese esfuerzo que se había hecho. Como ya digo, es una remodelación de un espacio que era muy muy necesario. Realmente ahora mismo quien entra al pabellón parece que es otro totalmente diferente, porque uh-huh. el suelo, además de ser muy bonito, ¿no?, aparte era necesario y estaba muy bien terminado. Y bueno, ya disfrutando nuestros colectivos. Ten en cuenta que casi 2 meses entre una cosa y otra, el tiempo de ejecución, el agua, la lluvia, todo eso ha retrasado ese suelo, y ya lo tenemos disponible y ya están disfrutando nuestros colectivos, ¿no? Ten en cuenta que es un pabellón municipal en el que se realizan muchas actividades, ya no solamente del Patronato Municipal de Deporte, actividades que realizan nuestros colectivos, y precisamente pues cualquier día en cuestión, pues cualquier tarde, puede haber allí 3 colectivos pues realizando actividad, pues compartiendo instalaciones, porque ya sabéis que son mucho la sede deportiva de ese municipio y tenemos que repartir como podemos esa actividad. Pero bueno, muy contento, como ya digo, y bueno, precisamente una de las últimas veces que estuve allí hablando con uno de los árbitros, me decía que bueno, que no habían conocido todavía. Estaban recién conociendo esta instalación y que la verdad que estaba muy bien equipada en instalaciones deportivas, ¿no? Cosa que también pues se agradece, porque es la verdad, ¿no? Muchas veces, pues también no solamente necesitamos que nos lo diga la gente de Ubrique, sino cuando lo dicen desde fuera, que se comparan otras instalaciones, pues también nos alegra, ¿no? Uh-huh. Y seguimos remodelando pues nuestras instalaciones deportivas, ¿no? Relacionada con las instalaciones, me quería referir también a las medidas anti-COVID que, bueno, siguen siendo de obligado cumplimiento a pesar de que la cosa parece que ahora está más tranquila. ¿Se han relajado algunas de estas medidas? Por ejemplo, el tema del aforo ya está totalmente normalizado. Sí, recientemente vamos a entrar, esta noche nos mantenemos en el nivel cero de alerta sanitaria y en este nivel ya hemos podido bajar de la medida de seguridad en el sentido de los aforos. Por ejemplo, en las duchas y vestuarios ya no tenemos limitación de aforo. En duchas y en vestuarios ya se lo hemos trasladado en nuestras instalaciones, tanto piscinas como pabellones, sobre todo en piscina, que es donde teníamos más problemas con el tema de los vestuarios y de los vestuarios y de las duchas, y en este momento ahora mismo ya no tenemos restricción a ese nivel. Y yo digo, seguimos con la mascarilla y la desinfección de manos, pues en interiores, como se sigue estableciendo la normativa, pero sí, me he relajado en ese contexto, pero bueno, pues seguimos cumpliendo la normativa, ¿no? Y volviendo a la Junta Rectora, los presentes, los representantes de los colectivos, aparte de los temas que se trataron, ¿te trasladaron algún tipo de inquietud? Bueno, de inquietud, no me refiero a miedo, sino dudas, cosas, preocupaciones que tienen ahora mismo relativas a la situación actual. No, en principio, yo digo, el director del instituto agradeció públicamente el esfuerzo que se había hecho por parte del ayuntamiento para colocar este suelo. Hubo también una pregunta relativa a la colocación de la cubrición de las pistas de pádel y tenis. Ya sabéis que tenemos un proyecto encima de la mesa para cubrir esas pistas y nos preguntaban sobre qué pistas eran las que se iban a cubrir, ¿vale? Uh-huh. En este caso son las dos de tenis y las dos de pádel azules, ¿vale? Y el cambio también del suelo también de las pistas de pádel azules. Y también otro club deportivo nos trasladaba el tema de que las pistas de atletismo una instalación que no tiene aparato de desfibrilador, ya nosotros, uh-huh, que cuando se estaba planteando esa necesidad, y nosotros ya teníamos tres instalaciones, de las cuatro instalaciones tenemos tres que estaban cubiertas con desfibrilador y nos quedaba la pista de atletismo, y ahora mismo ya desde hace un mes, dos meses aproximadamente, hay un expediente abierto para ampliar a cuatro desfibriladores y cubrir también pues esa instalación, ¿no? Esas fueron las sugerencias y preguntas que nos hicieron en esta Junta Rectora. Bueno, ya para ir despidiéndonos, hablando de, por nombrar el calendario del que hablábamos anteriormente, decir que este fin de semana, la primera actividad de 2022, insistimos, la décima edición de la carrera por montaña Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes, pero además de esta, digamos que es la más próxima, también ya metidos en el próximo mes de abril, tendremos la subida, obviamente después de Semana Santa, que es la gran cita anual, y también una actividad que organiza la Fundación del Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, que también será en este mes de abril, un torneo 3x3. ¿En qué va a consistir este torneo? Sí, bueno, ya sabemos que con el Cádiz Club de Fútbol tenemos una colaboración estrecha y ellos siempre se prestan y eligen el municipio de Ubrique para realizar esas actividades. Y bueno, ya a principios de año pues ya tuvimos una reunión con uno de sus coordinadores y nos trasladaban que si estábamos interesados en esta actividad, ¿no? Hombre, Ubrique, por supuesto, ellos prácticamente nos montaban todo, nosotros lo único que teníamos que elegir era el sitio y un poquito de logística, ¿no?, a la hora de establecer la actividad, ¿no? Y sí, ellos habían realizado esta actividad ya en algún otro municipio, creo que en dos municipios anteriormente, y nosotros seríamos prácticamente el tercero en el que se realiza, ¿no? Y el principio es un torneo 3x3 de fútbol. Va a tener lugar, porque elegimos, queríamos un sitio que fuera estratégico, ¿no?, y que no tuviera las condiciones, se va a realizar en el Parque Rafael Alberti el 12 de abril. Y bueno, ellos en principio se encargan de todo lo que es la organización, ahora mismo está la inscripción está abierta, ¿vale?, para que las personas que quieran puedan apuntarse. Lo que van a hacer es micropartido, ¿vale? Van a empezar a hacer micropartidos y ahí, pues bueno, en principio son partidos de 8 minutos, poquito a poco, y va a ser coordinados todos por personal del Cádiz, ¿no? Yo, desde aquí, pues bueno, animo a todas las personas a que se inscriban, y participen en esta actividad, ¿no? Ellos hacen el montaje de todo el campo de fútbol, todo lo hacen, lo hace el club del Cádiz, lo organiza todo, lo deja montado desde el día anterior, y nada, nosotros, las personas que quieran participar, pues los niños que quieran participar, pues bueno, solamente tienen que realizar su inscripción, y nada, yo animo a todos a que se inscriban, ¿no? Es una actividad, como yo digo, viene todo subvencionada por el club y también con dos colaboradores locales a nivel para todo lo que es el montaje y demás. Y bueno, yo creo que bueno, la primera actividad de esta disciplina que se hace, que ellos han denominado fútbol en la calle, en un sitio que es un parque, con horario del parque, y bueno, pues disfrutaremos de esta actividad también, ¿no? Aquí en Ubrique. Y la otra actividad que hemos comentado, la subida Ubrique, ya hemos entrado prácticamente la cuenta atrás, ¿no? Sí, precisamente esta tarde pues hay otra reunión con los miembros de la escudería para realizar esta subida, y bueno, ahí estamos, ¿no? Ya sabemos que la logística y la organización de esta actividad es complicada, porque es una actividad de nivel, pero bueno, ya bueno, son muchas las ediciones de esta subida, y bueno, ya es cuestión de ir, pues bueno, pues cumpliendo todos los objetivos, y bueno, ya te digo, si el año pasado con la situación que estábamos se realizó, ¿no?, y ellos fueron valientes y se lanzaron hacia adelante, pues este año pues todavía mejor, ¿no? Así que estamos ahí inmersos en todos los preparativos. Yo digo, esta es una subida o es una actividad en la que colaboran muchas delegaciones, no solamente la delegación de deportes en tema de logística, sino delegación de vías a obras, delegación de turismo, la delegación de seguridad. Es el y todo el protocolo logístico que hay que desarrollar para que se lleve a cabo es complicado, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Pues nada, Virginia, lo vamos a dejar aquí. No sé si nos dejamos algo pendiente. Bueno, tenemos, como ya tú has comentado, este sábado la consulta de los aljibes de las nuevas fontaneras. Tenemos una reunión también hoy a las 8 para cerrar todos los puntos pendientes. La verdad, solamente estará deportes, también estará seguridad, ¿vale? Y a nivel referencia técnica también, para cerrar todos los puntos para esta prueba en la que están inmensos, pues este club, ¿no? Este club de nuestras cantaneras, ¿no? Pues nada, Virginia, te agradecemos que nos hayas puesto al día sobre las actividades del patronato municipal a nivel de clubes, de asociaciones, y nada, pues desearte pues que siga este trabajo que realiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique de apoyo al deporte local. Virginia, muchas gracias. Muchas gracias, Radio Ubrique. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta ahora. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy, no hay tiempo para más. Volveremos mañana, pero ya saben, a la 1:00 p.m, que es el horario que tenemos los viernes previo al fin de semana y a la jornada deportiva de los días en los que se disputan las distintas competiciones. Y mañana, como no puede ser de otra manera, con especial atención a la celebración de la 10ª carrera por montaña Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes, organizado por el Club Nutrias Pantaneras, que después de 2 años volverá al calendario deportivo local el próximo sábado. Sin nada más que añadir, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Show.